Al Cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. Buenas noches. Aquí estamos desde más allá. Creo que estoy tomando solo aquí. Hola. Qué volumen que tiene. Estamos desde la vecindad. Hay un tema con el micrófono. Vamos a ir con aquel. Quisimos probar un micrófono nuevo, pero ese es el que va. Ese es nuestro futuro. Desde el subte, desde el más allá. Estamos acá en lavecindadradio.com en nuestra primera emisión del Mundo Mundial. En realidad hicimos una emisión la semana pasada de prueba. Y ahí estamos saliendo por primera vez con Al Cruce. Hay gente conectada, porque algo que nos permite estar desde nuestra propia casa es saber que hay gente del otro lado. No sabemos quién es, pero hay gente conectada, así que le mandamos un gran saludo. Programa número 26 de Al Cruce, este proyecto que arrancó en el año pasado, en octubre del año pasado, gracias Emma, y nos encuentra unos meses después en la emisión número 26 en una radio hogareña, en una radio online y en un nuevo proyecto que vamos a compartir con ustedes. Y muy, pero muy contento de estar primero con Gonza y con Emma, tanto en la operación técnica y en la producción, y con alguien que venía faltando los martes porque el barco, no sé qué pasa, ella nos contará, Gabriel López, alias acá entre los amigos como el capitán. ¿Cómo le va, Gaby? ¿Cómo andan, queridísimos? Bueno, no, esto significa que pasamos muy buenos momentos en la Güemes, ¿no? Sí. Y de eso se trata también, que ya los formatos en sí mismos pueden tardar más, pueden tardar menos, pero se van a ir aggiornando siempre, y lo que va a pasar es esto, que ahora estamos online, porque esto es así, el éter eterno, como siempre. Va a ser una catapulta para todos estos delirios y todas estas cosas que son muy hermosas. Así que le damos la bienvenida también a las estrellas y a todo ese espacio que nosotros vamos a ir cubriendo como lo hacíamos en otro lugar. Así que a disfrutar, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, y para completar, y no por último, menos importante, sino también nos pone muy contento su presencia, Lucas, nuestro especialista en tenis, entre otras cosas, así que le damos la bienvenida a Lucas. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Bien, te escucho perfecto. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Hay medio ahí como un fantasma dando vuelta, pero bueno, imaginen que estamos en una casa, una casa que se llama La Vecindad, que nos va a prestar alguna de sus habitaciones. No es la del Chavo, ¿no? No es la del Chavo, es La Vecindad sin D, esta. Viste, Vecindad es. Claro, sin D. Ahí lo encontré. Tengo una página. Tenemos un Facebook que es Al Cruce Radio, así nos encuentran en Facebook, @ Al Cruce Radio. En Twitter, Al Cruce AM1050. Nos quedó nuestro programa, hermano. Seguimos estando los sábados en la AM1050. Y hay un WhatsApp. Esto es muy tecnológico, me emociona mucho. Es el WhatsApp de Al Cruce, 1157017221. Ya me lo voy a ir aprendiendo. Por ahora va la repetición, 1157017221. Y decíamos, en Facebook somos Al Cruce Radio y en Twitter nos encontrás como Al Cruce AM1050. ¿Le parece, Capi, que presentemos la primera canción? Pero cómo no, siempre fue habitual y también el Cruce fue testigo de esto. Siempre arrancamos con la movida local y en este caso recordar a estos viejos duendes sonoros, ¿no?, que hacían de las suyas en esos años. ¿Vos te imaginás? ¿No? 70 y pico, ahí nomás, y todas las golosinas tremendas que bueno, estos loquillos nos van a contar qué pasaba cuando iban a alguna cinema varieté. Yo puedo

jugó su primer partido oficial venciendo a Belgrano Athletic por 1-0. Alumni jugó todo el primer tiempo con 10 jugadores y completó los 11 futbolistas reglamentarios recién en la segunda etapa. ¡Qué loco! Gracias al ingreso de Alejandro Watson Hutton, en inglés, uno de los fundadores, quien por entonces tenía 48 años de edad. 48 pirulos, ¿entendés? Club Alumni. Además, un día como hoy, pero en el año 1969, nace Fernando Redondo. Fernando Carlos Redondo Neri nace en Adrogué, provincia de Buenos Aires, ex futbolista argentino que se desempeñaba en el puesto de centrocampista defensivo. Con el Real Madrid ganó 6 títulos. Entre ellos se destacaban 2 Ligas de España y 2 Ligas de Campeones. Mientras que en el Milan ganó 5 títulos, entre ellos también una Liga de Campeones. Actualmente está jugando en el Super 8 de jugadores veteranos en Argentina, vistiendo la camiseta del club de lo que lo viera debutar en Primera División, Argentinos Juniors. Un día como hoy, pero de 2001, la tabaquera Philip Morris era protagonista, ya que un jurado de Los Ángeles condenaba a la empresa tabaquera Philip Morris a pagar 3 mil millones de dólares a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón irreversible, Richard Bauken. Después salió la peli. Un agente de bolsa de 56 años que empezó a fumar a los 13 años. En octubre de 1999 descubrió que padecía un cáncer de pulmón que luego afectó su columna vertebral y en diciembre de 2000 se extendió a su cerebro. En su demanda judicial acusó a la tabacalera de haber mentido al público durante más de 40 años sobre los perjuicios del tabaco. El abogado Philip Morris argumentó que los alegatos finales del juicio, la empresa nunca había obligado a fumar al demandante. Ese fue el alegato. El abogado de Birken, por su parte, afirmó que fue víctima de décadas de campañas de la industria de tabaco para promover la adicción como algo fabuloso. Tras la condena, la empresa apeló y Becker lamentablemente fallece en el 2002. Su hijo continúa la demanda y finalmente, en agosto del 2011, llegaron a un acuerdo por 12.8 millones de dólares. ...1973... Independiente ganó su cuarta Copa Libertadores. Derrotó en el tercer partido definitorio al Colo Colo chileno por 2-1... Un día como hoy, en 1944, las tropas aliadas realizan el desembarco en Normandía, también conocido como Día D. Y un día como hoy, del 2005, Coldplay publicaba X and A, o X y Y. El disco incluía temas que terminarían convirtiéndose en clásicos del grupo. Talk, Fix You, o The Hardest Part. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Para tomar la recta principal, vienen muy pegaditos. Se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco. Atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste? Se vio en la cámara dentro del auto un toque. ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien, físicamente bien? Porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. Y regresamos, estamos acá en la vecindadradio.com, las manos mágicas de el Gonza y el Ema en la producción. Musicalizando Gabriel el Capitán, Matías quien le habla, la vecindadradio.com, somos al cruce, tenemos vías de comunicación, el WhatsApp, si querés dejarnos un mensajito de texto o de audio, 11 57 01 72 21, ese es el WhatsApp. Si no, en Facebook preguntanos al Cruce Radio, así nos encontrás en Facebook, al Cruce Radio, y en Twitter arroba al Cruce AM1050. Las tres vías de comunicación, ya estamos contactados, estamos en contacto, y a continuación lo que se viene es un poco de tenis. Lucas, es tu momento, siempre nos vas a ir trayendo semana a semana, día a día, sea martes, sea sábado. En el momento, justamente el sábado pasado, pudimos ver la derrota del argentino ante Murray, ¿no? De la Torre de Vida, sí. Tandil. Una derrota fuerte, ¿eh? Sí, justo vimos en vivo el último set con ya un Del Potro muy cansado. Ya desgastado, ya sin ideas. Bien, buena descripción, sin ideas. Sí. Y bueno, Andy Murray ahora está en cuarto de final y se enfrenta al japonés Nishikori. Además de Murray, tengo algo que decir, un dato interesante. Pero sigo contando los cuartos. Babrinka, el suizo, se enfrenta a Marin Cilic, que le ganó a Anderson porque otro abandono por lesión. Ah, algo que habías comentado la semana pasada, el tema de la cancha o por qué. Puede ser la cancha o quizás la desorganización, pero bueno, tenemos otro lesionado, el sudafricano Kevin Anderson, lamentablemente. Bueno, Rafa Nadal con su compatriota Carreño Busta. Y Dominic Thiem, bueno, que derrotó a Ceballos, el último argentino que quedó, bien, enfrenta a Novak Djokovic. Y además, en los dobles, Ceballos hace dúo con Julio Peralta, el chileno, que es la verdad, los dos hacen muy buena pareja, bueno, uh-huh, y quedaron afuera, se llamó Fori. Y el tema de los lesionados, bueno, son cuatro lesionados en Roland Garros este año. Sí. Nico Almagro, Goffin, Anderson y Gasquet también. Cuatro. Y te decía sobre Murray, que Murray habló sobre los ataques de Londres. Ajá. Terrible. Cuando ganó. Él siendo escocés, ¿no? Obviamente, representando a Gran Bretaña tal vez en los torneos, claro, internacionales. Claro. Agarró el micrófono y dijo estas palabras, dijo, textualmente lo digo. Es una tragedia terrible lo que ocurrió en Londres. También un atentado en Manchester hace poco. Y París también ha tenido problemas el último año. Todos mis pensamientos están con los afectados. Sigue. Muchas gracias a todos por seguir apoyando al tenis y por venir a animarnos. Eso fue textualmente lo que dijo. Mira. Sí, me imagino la preocupación, Luke, que ante cualquier evento multitudinario este miedo, que es un poco de lo que trabaja el terrorismo. Porque recordamos también la semana pasada en la final Juventus-Real Madrid, en estos lugares a donde los fans van a ver como sería el obelisco acá, también una bomba, hubo algún efecto ahí que asustó a la gente, hubo corridas, estampidas, y bueno, obviamente desde acá nuestra solidaridad y seguir apoyando, ¿no?, a los deportes, a los eventos públicos y a los deportistas. Bueno, estuvo bien Murray, ¿no? La verdad que sí. Tengo un efeméride para vos, ya que hablamos de efemérides. Bueno, mirá, vamos con efemérides. Estamos a 40 años del primer Grand Slam de Guillermo Vilas. Mirá. Venciendo a Brian Gottfried, apellido raro, estadounidense. 6-0, 6-3, 6-0. Con casi 2 horas de juego. Y bueno, el primer Grand Slam de Vilas histórico. Lo pasó por arriba, aparte. Claro que sí. Y bueno, el mejor. Dame un segundo que agradecemos a Fletes Walter, 1158-91-5561. Fletes Walter, repartos, mensajería, confianza y seguridad. ¿Qué decías, Luke? ¿Tenés algo más para cerrar o vamos a una canción y volvemos con más tenis en un ratito? Yo quisiera hablar de, bueno, vuelve Federer. ¿Vuelve a las canchas? Va a volver, sí, bien. Va a volver. Hay cambios en la Copa Davis y tengo una historia bastante conmovedora sobre una tenista rumana. Ajá. ¿Por qué querés que hable primero? Bueno, primero te digo lo más corto. Sí, contanos de Federer y si querés la historia de la rumana la guardamos para dentro de un ratito. Claro, sí, eso mejor. Bueno, Federer vuelve a las canchas, va a volver al ATP 250 de Stuttgart, después de terminada el Roland Garros, sí. Es el primer circuito en cancha dura. Bien. Y bueno, y va a volver y se va a afianzar para prepararse al Wimbledon. Muy bien. Bueno, gracias, Luke. Ahora regresamos en un ratito contigo y vamos a ir con una canción del capitán, ¿puede ser? Pero cómo no, querido, cómo no. Vamos a ir a este ya gran personaje y no me acuerdo. Está diciéndole con tiempo que del otro lado nos están haciendo señas de la sala de operación. ¿Cómo? Calculando. Usted diga con tiempo, así nosotros la sala de operación. Sí. Cuando yo te diga. Ahí. Bueno, pero en realidad esto tiene que ver con muchas cositas. Dentro de poco va a haber un evento en uno de los teatros de la calle Corrientes, donde está Barrock, Buenos Aires Rock. Hubo muchos Barrocks después, pero el primero fue, digamos, fue germinal. Uno de esos participantes es el que ahora va a cantar una linda canción para ustedes. Que si nos decís el tema, está bueno si los muchachos saben. Ah, el tema de León, pero es el tema de León Gieco. Claro. Ahí está. Le falta horas de radio con ustedes los chicos, porque con la prohibición tendría que saber que era León. Sí, es verdad. Así León Gieco de Barrock, entonces. Claro, haciendo un poco esa. Vamos a comentar igual después con un poco todo el tema Barrock, pero disfrutémonos un poquito ahora de Leoncillo. We'll be right back. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Ahí le estamos mandando fotos a Sonia. Sonia va a empezar su programa acá, en este mismo espacio, la de Sindarradio.com, con conductor asignado mañana. Vamos a ver si llega para salir mañana Sony, o si no, conductor asignado. Porque ella va a producir el programa y va a haber diferentes conductores. Ajá. Y va a ir llamando, dice que va a llamar un tal Abdul, no sé si usted lo conoce. Abdul el inquilino. Me lo han nombrado. Es un personaje, músico, ¿no? Músico, parece que toca el sitar. Abdul el inquilino, mañana, por este mismo canal, un ratito antes, a las 6:30 de la tarde salimos, o en realidad va a salir conductor asignado, después viene Papas al Horno. Papas al Horno, programa que solía salir en Salón Porredón durante una temporada, ahora se viene acá a la vecindadradio.com, y mañana también cerramos con, a ver si el operador me ayuda. ¿Se acuerda que hay mañana después? No me acuerdo. Bueno, después llamamos a la dirección de la radio, que son unos colgados. Qué bárbaro, si esta producción, cheque. Nosotros somos el cruce. ¿Qué querías contar recién del barro? ¿Vos ahora ves que se revuelve? No, también no, me hacía referencia a eso, justo a que va a haber un espectáculo, que va a estar León Gieco, Catupecu Cumacho, creo. Bueno, va a ser un remember por ahí a todo lo que fue San Margarita Nevia también. Pero yo me quedé colgadísimo con el tema de las efemérides, ¿viste? No sé por qué hablo así. Sí. Las efemérides del día D. Hoy hace, bueno, imagínate, hace la cuenta, de 1944, ¿no? 1944 sería para... 1944. A 70 y... Todos los monos bajando, matándose a morir. Fue todo o nada, ¿no? Uh-huh. Ese desembarco que nadie esperaba, aparte, porque estaban todos ahí... Interesante toda esa estrategia y todas esas cosas, ¿no? Que interesante, ¿no? Porque para matar a otra persona, si hay estrategia, es porque estás re loco, ¿no? Pero saquemos eso y pensemos un poquito en esto. Toda esa casi desarrollo y cosas que la gente lo vivía como una novela, como una leer un cómic, y sucedía de verdad. Quiere decir que hoy, ¿no? Esta efemérides me llamó la atención porque fue clave para muchísimas cosas. Lástima que gente tenga que morir, ¿no? Y si, siempre se buscan métodos que son, vaya a saber uno, pero yo creo que esa igual es una cagada, ¿no? Perdón, ¿no? Pero es muy feo matar. Y lamentablemente seguimos, ¿no? En esta, parece que no para. No cesa nunca. No para. Recién contábamos ahí, nos contaba Lucas de Murray diciendo sus palabras, todo lo que pasó en Inglaterra. Pero les cuento que hay otro Lucas en comunicación. ¿Nos escuchás, Lucas? Hablá fuerte, porfa, a ver cómo sale esto. Buenas noches, sí, yo los escuchaba perfecto. Sí, es algo que, claro, la tecnología hoy en día es muy buena cuando funciona, ¿no? Sí, sí. Cuando funciona o cuando alguien la sabe usar, básicamente, porque yo le pasé el dispositivo acá a nuestro productor y enseguida lo enchufó con el Wi-Fi y estamos escuchándote. Vamos a charlar un poquito de básquet, le mando un saludo ahí a mi sobrino que sé que está corriendo por ahí y ponerlo en el speaker, así escucha el tío, ya nos vamos a conocer. Contanos cómo viene el básquet, acá tenemos un nuevo integrante de la mesa, Lucas, te cuento, es Lucas también, y nos adelantaba un poquito de cómo... ¿Cómo anduvieron las finales? Contanos vos, ¿lo pudiste ver? Y bueno, ahora estamos... ya se jugaron dos partidas, ¿no? Y están todos por el tema de que los Warriors acaban de ganar los primeros dos partidos. No hay mucha preocupación en un poquito, ¿no? Pero en el lado de los Cavaliers, porque es más o menos... Parece como una repetición del año pasado. Para los que no hayan visto las finales del año pasado... Los Cavaliers también perdieron los primeros dos partidos seguidos contra los Warriors. Y es más, lo perdieron con una diferencia más grande de lo que han perdido ahora. El año pasado, que en el primer partido lo ganaron los Warriors 104-89, y este año, el primer partido 113-91, ganó los Warriors. Los Cavaliers perdieron también el segundo partido por una diferencia bastante grande con lo que se considera en el básquet profesional, ¿no? El segundo partido los Cavaliers perdieron 110-77 con el segundo partido acá de ayer, no, ayer no, perdón, domingo, fue 132-113, ¿no? Y mañana se juega el partido número 3. O sea, ya sabes, es el mejor de 7 partidos, ¿no? Sí. Entonces, claro, fue mucho más reñido en el 2015. Hubo muy poca diferencia entre los puntajes y fue más dividida los partidos ganados, ¿no? Pero se ve bastante interesante para este año, especialmente si los Cavaliers están la mañana, le va a dar ese aire, ¿no? De repetición del año pasado. Bien, bien. Bueno, y entonces vos le tenés fe a la localía, o ves en la localía tal vez un poco de esperanza para dar vuelta estos games. Claro, y esto es lo que se juega también un poco con, o sea, no estoy diciendo que sea a propósito, ¿no? Pero es como se da. Generalmente estos tipos de partidos, las finales de cualquier tipo de deporte acá, es muy raro ver que sea tan fácil, ¿no? Que sea tipo 1, 2, 3, 4, que también sería bastante impresionante para empezar, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, volviendo... Porque por algo son los mejores, ¿no? Que también fue hasta el último segundo, los fans de los dos equipos con el grito en la garganta hasta el último segundo, y eso generalmente es lo bueno que tiene... cuando juegan los dos equipos top, ¿no? Versus no jugar por puntos, que está todo bien, pero al tener los dos equipos tops que tienen mucho por ganar y mucho por perder, se dan unas buenas finales. Bien, genial. Estaremos atentos entonces mañana a esta tercer partido, a esta tercer confrontación. Y nosotros estaremos charlando, si te parece, Lucas, el martes que viene. Vamos a salir los martes con vos. Así nos guardamos los sábados para astronomía. ¿Eh? Y me parece muy buena idea. Dale, una pregunta más. Acá a la mesa le quieren mandar un saludo, algo. Bienvenida a la vecindad radio.com, algo. Sí, como siempre, Lucas, el capitán te habla. Y bueno, acá estamos, nuestra primera emisión. Y va todo saliendo como rieles, así que agradecidos también de que te hayas podido comunicar. Y que es como decía, las máquinas no son el problema son los operadores. Abrazo grande, Luke. ¿Estás ahí? Abrazo. Dale, muchas gracias. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Te quedó algo ahí en el tintero? No, estamos llegando a estas finales y después va a empezar. Ya vamos a empezar a hablar. Seguramente voy a tener un par de noticias. Ya de otros deportes, que ya empieza la mitad de temporada del béisbol. Sí. Y vamos a introducir el béisbol, porque como hemos hablado ya varias veces, que son tantos partidos que el principio de la temporada es muy tranquila, pues muy pareja, y ya mitad de temporada se pone interesante. Entonces voy a empezar a tener un poco de información del béisbol de aquí. Y empezando la pretemporada del fútbol americano, que va a empezar dentro de poco también. Perfecto, quedamos así entonces, Luke, para el martes que viene, ya con varios partidos más de estas finales, y se empieza a poner un poquito más interesante lo que tiene que ver con el béisbol, etapas más definitorias. Ya vos venís contándonos que ahora vienen los partidos tal vez más tranquis, y ya a esta altura del año, de la mitad para adelante, se empiezan a poner más intensos, y te vamos a estar esperando ahí con tu reporte. Te mandamos un abrazo y te dedicamos la última canción acá, con la última no, en realidad, esta canción te la dedicamos a ti, de la voz de El Capitán. Bueno, aquí vamos a ir con el señor Mark Sandan y sus secuaces, haciendo de las suyas. Él ya está en otro plano, haciendo locuras, pero mucho más arriba que nosotros. Y vamos a disfrutar un poquito de este track que se llama Buena, a cargo de Morphine.

Marcelo el Muñeco Gallardo asumió como director técnico de El Millonario. Un día como hoy de 1941 muere Luis Chevrolet. Míralo, Luis, 1941, conductor de autos de carrera, suizo-americano, cofundador de la compañía Chevrolet junto a William Crapo Durant. Chevrolet tuvo diferencias con Durant en 1941 y le vendió su parte de la compañía. La compañía luego fue fusionada con General Motors de Durant. De un día como hoy, pero el 6 de junio, Día de la Hidrografía, Día Mundial de los Transplantados, Día de la Lengua Rusa en las Naciones Unidas y Día de la Ingeniería Argentina. ¿Saben qué? Hoy, también hace dos añitos nomás, el Barcelona de Messi y Mascherano ganó su quinta Champions League en su historia al vencer en la final a la Juventus de Tevez por 3-1 con goles de Rakitic, Suárez y Neymar. Y un día como hoy de 1966, los Rolling Stones con Paint in Black llegaban al número 1 del Billboard, lo más alto de las listas norteamericanas, este top ranking, el Billboard. Entonces, en 1966, un día como hoy, los Rolling Stones llegaban al número 1 con Píntalo de Negro. y se frena Chilaver, sacala. ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Como esa jugada de expulsión. Somos Al Cruce, estamos en lavecindadradio.com. Gracias a todos, a todas que están conectados y conectadas ahí del otro lado. Si nos quieren mandar un cariño, un saludo, esto lo hacemos por ustedes. Nos gusta que nos escuchen, les agradecemos y les compartimos las vías de comunicación. En Facebook somos Al Cruce Radio, así nos encuentran en Facebook, Al Cruce Radio. En Twitter, Al Cruce AM 1050. Y hay un WhatsApp que... los invito a respirar profundo, contener la respiración, preparar el dedo gordo de la mano derecha, si es derecha, si es izquierda, la mano izquierda, y en su celular ya dejar agendado el WhatsApp de Al Cruce, así todos los martes nos podemos comunicar a esta hora, 115-115-701-7221. Es fácil, no se confundan porque lo dije dos veces, 15-15-701-7221. Ese es el WhatsApp. Ahí vamos a estar próximamente regalando entradas de teatro, porque se va a sumar una columna de teatro próximamente. Hemos ya traído libros y se va a continuar la cuestión de los libros y poder compartir con ustedes tanto las producciones como regalos, y poder así, si se quiere, conocernos. Y si se quieren y tienen ganas, se acercan a la vecindad un día, acá al estudio de la vecindad radio, y nos tomamos una agua mineral. Lavecindadradio.com, entonces por ahí nos están escuchando, 115-701-7221. Señor Lucas, el porteño le vamos a decir, porque Lucas el de Nueva York, que ya es Lucas de Nueva York. ¿Vos sos porteño? ¿Sos de Buenos Aires? 100%. Bien, 100% porteño. Has traído un montón de información de tenis, recién compartimos las actualizaciones de la Copa de la Roland Garros, en realidad, y traías una historia interesante. Sí, más que nada es sobre una tenista rumana que... ha tenido problemas hace años, porque por su físico, más que nada. Fue campeona en Roland Garros Junior en el año 2008. Bien. Pero muchos la han criticado de que no estaba apta para el tenis, ni tampoco para seguir, por, no sé si lo puedo decir, ¿no? Sí. El tamaño de sus senos. Ah, mira, le molestaba para jugar. Bueno, acá hay una actriz muy famosa que se operó porque le estaba dando problemas de columna, inclusive. Sí. Bueno, algo similar a lo que dijiste. Entonces, para sacar ese dolor y eso, ese bullying, esas críticas, se las operó y se las achicó. Uh-huh. Y hoy en día se está dejando de lado las críticas. Uh-huh. Está en cuarto de final en el Roland Garros. ¿Cómo es el nombre de la jugadora? Simona Halep. Simona Halep, rumana, y es número 5 del mundo, además, y está arrasando con todo, y bueno, y sigue mostrando su historia, sigue haciendo historia, sigue mostrando su nivel tenístico como debe ser. Uh-huh. Y nada, dejando de lado su pasado, sus críticas. ¿Tienes idea de la edad de esta jugadora? Desconozco, debe tener 20, es jovencita, debe tener 25, 24, pero... Bien. Jovencita. ¿Y cuándo termina? Ahora se está jugando el Roland Garros. Hoy no hubo partidos. Hoy hubo descanso. Ajá. Y la final sería el domingo. ¿Del femenino? De los dos, del femenino y del de masculino. De los dos. Perfecto. Tengo algo más para charlar también. Bien. Si quiere hablar, hay cambios en la Davis. Cambios en la Davis. Bueno, te invito al martes que viene a traernos el resumen de lo que pase con esta jugadora, que nosotros desde el cruce le ponemos fichas. Bueno. Que gane el Roland Garros. Perfecto. Bien, ¿qué más? Sí, hay cambios en la Copa Davis también. Y eso también, en la Fed Cup, también afecta. La Fed Cup, ¿sabes lo que es, no? No, pero podés contarnos. Es la Davis, pero de mujeres. Bien. Salió campeón, Argentina salió campeón en la Davis. Uh-huh. Y República Checa en el Fed Cup. Bien. La Davis femenina. Bueno, se tomó en cuenta, ¿te acordás? No sé si te acordás, el partido entre Mayer y Sousa, el brasileño. que fue el partido más largo en la historia de la Copa Davis. Sí, que charlamos el otro día. Sí, 6 horas, casi 6 horas y media, bastante. Y lo que van a hacer es incrementar un poco más el método de juego y la duración, más que nada. Más que nada para que los tenistas no se cansen. Se va a incrementar a mejor de 3 en vez de 5. Ah, mira. A mejor de 3. En los dobles se va a mantener, se mantiene, pero más que nada en los singles. Uh-huh. Más que nada, eso, para que los tenistas no se cansen. Y el tema de las lesiones, ¿no? Que hoy también. Claro, y las lesiones que últimamente están circulándose mucho. Más cortos, más intensos y sí. Tal vez partidos no tan largos. Si puedo, el sábado o el martes que viene te puedo decir el estado físico de Goffin, cómo estará. Pero no se sabe, pero si estará, te lo diré. Porque me dolió, te juro, amiga, me dolió como se quebró. Se vio, ¿no? Están las imágenes de cuando se quiebra. ¿Qué pata es? ¿Qué pie es? ¿Te acordás? El derecho. El pie derecho. El pie derecho. Goffin, terrible. Terrible, sí, terrible. Que se engancha con el bordecito de la cancha, ¿no? Que. Claro, con la lona. Con la lona. Uf, tremendo. Wow. Bueno, y además de eso. ¿Y sabés que también te invito a investigar? A ver si averiguás. ¿A cuánto está asegurado la gamba del jugador de tenis? La gamba. Ajá, los pies. Uh-huh. Porque viste que están asegurados los jugadores de fútbol. La garganta de Mick Jagger en un momento estaba asegurada también. Uh-huh. Y el tipo, al ser un profesional y al no poder jugar, hay un montón, me imagino, de cuestiones de publicidad. Claro, verdad. Por ahí no está asegurada, ¿eh? Por ahí averiguás si me decís, este todavía no. Pero uh-huh. se estila, viste, a asegurar. Claro. Mati, yo te pregunto, sí. ¿Vos estás de acuerdo con el cambio de la Davis? Me imagino que sí. Sí. ¿Estás de acuerdo? Me parece que sí, no sé, no miro mucho a Davis. ¿Usted, Gaby, está de acuerdo? No, yo para nada. Pero bueno, los cambios siempre hay que tomarlos como sean. Vos que sos especialista, ¿qué vivirás con esto? Y yo pienso que por un lado está bien para prevenir lesiones, para que eviten lesiones y que los tenistas puedan descansar más, porque además jugar como 4 horas una Davis es tremendo. Imagínate del sí. Potro, ¿te acordás? Sí, el año pasado. Jugó demasiado. Sí, hay que estar ahí. Sí, sí, jugó, la verdad que jugó demasiado. Y esa es la. Hay otra cosa más acá que me olvidé. El tema de la localía. Uh-huh. De los cambios, ¿sí? Sí, el tema de localía. Para el futuro campeón de la Davis va a tener el honor de ser sede en el próximo partido contra el rival que le toque. Porque es así. De vez en cuando, si se enfrentan por otra vez, o sea, vamos a poner un ejemplo. Argentina contra Italia, ¿no? Ajá. La última vez jugaron acá. Sí. Bueno, el próximo encuentro tiene que ser en Italia. Se invierte en la localía. Siempre. Claro. Es así siempre. Y si es la primera vez que se enfrentan, es por sorteo la cosa. Uh-huh. Bueno, pero esta vez acá dice que en la apertura del torneo, el campeón va a ser sede. Así. Bien, algo nuevo y para darle un poquito un plus, ¿no? Claro, porque un pequeño plus. Al ser local, tenés el campeonato en tu casa, facturás un poquito, ¿no? Desde la televisación hasta los partidos en sí. Vamos a aguantar este pensamiento tenístico para dentro de un ratito. En unos minutos vamos a estar hablando con Facundo Onzari. Uh-huh. También le podemos preguntar a ver qué le parece estos cambios en la Copa Davis que nos traes hoy, Lucas. Uh-huh. Y le damos paso a una canción más. Pero cómo no, caballero, caballera, señor y señora. Aquí estamos con este gran loco, con York. Y nos va a deleitar con Wild Fishes para ustedes. Radiohead, aquí en el Al Cruce. hacer cuando sale la luna. Aparece el bravo zorro al cruce. Fletes Walter, repartos, mensajería, confianza y seguridad. Fletes Walter, 115-891-5561. Fletes Walter, 115-891-5561. Pedicura profesional Rochi, un antes y un después. 113-682-7841. Llama de parte de Al Cruce, que te hacen un descuento. Pedicuría profesional de Rochi, un antes y un después. 113-682-7841. Efemérides, 1995, de este mismo día, Pink Floyd lanza Pulse. ¿Se acuerdan de Pulse, de la cajita de Pulse? ¿De cigarrillo? Que tenía un LED azul y todos después se mataban para recuperar esa caja que nadie tenía, donde todos hechos pelota. Increíble, vamos a disfrutar un poquito de Pink Floyd Pulse. We'll be right back. Eso también está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que... Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? Al cruce. ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. 21:37, primer programa desde la vecindadradio.com. Gracias. Acá a la gente, en la casa pasan muchas cosas, ¿eh? De repente estamos nosotros haciendo radio en el estudio de la vecindadradio.com y en el patio de la Vesi se está ensayando una obra que va a estar todos los sábados, en realidad un sábado por mes va a estar con nuestro amigo y vecino Anderson, ¿eh? Que es dramaturgo y dirige y coproduce un montón de obras que tal vez cuando tengamos la fecha los vamos a invitar. Vos que estás del otro lado y escuchando vas a tener un acceso especial solo por escuchar al cruce y en agradecimiento de estar ahí escuchándonos. La vecindadradio.com, decía, es la página donde nos estás escuchando. Tenemos un Twitter, al cruce AM1050, y en Facebook si nos querés dejar mensaje. Che, se escuchó bien, se escuchó un poco más o menos, fíjate que el micrófono hace ruido, todas esas cuestiones, o solo mandándonos un saludo, ahí vía Facebook, al cruce radio, ahí estamos conectados. En la continuidad de la vecindad radio, los martes, vamos a estar con el cruce, y después de nosotros viene el programa de un amigo, que tal vez lo conocen. ¿Cómo se va a llamar el programa, Capi, y de qué va a ir el show que va a arrancar el martes que viene? Bueno, el martes que viene, a partir de las 22 horas, se va a emitir Pies de Loto. Es un programa que está dirigido a la difusión de la música de India, tanto del norte como del sur. También va a abarcar fusiones que de ellos se han... digamos, desmembrado con el tiempo y han tomado dentro del ala del jazz moderno y otras cosas, instrumentos determinados de esas latitudes. Va a haber música en vivo también, así que sarod, sitar, tabla, y es un espacio donde conocer un poquito otra cultura que es como el yin y yang. Acá hay otra concepción musical. Y de eso se trata, un poco Pies de Loto. Y bueno, va a colorear bastante la noche de los martes en la vecindad radio.com. Era así, ¿no, Matías? ¿Verdad? Excelente. También vamos a abordar igual Silk Road, música japonesa, China y de todas latitudes, que nos vamos a ir corriendo como en un imaginario, subidos a esa alfombra de Aladino y despegar y disfrutar un poquito como este sarangi que se escucha de fondo de Ragayaman. Tremendo, tremendo. No hace falta fumar nada ni nada de esto, lo escuchan y viajan solito. Los invitamos entonces a escuchar un poquito de esta música de la India que va a traer el capitán a partir del martes que viene. Y antes de irnos, antes de cerrar esta emisión número 26 de Al Cruce, hablamos con Facundo, que está terminando ahí de hacer unos menesteres. Y nos despedimos. Pero un ratito más, quédense ahí en lavecindadradio.com. Nosotros ya regresamos. Les dejamos con... ¿Qué estamos escuchando, Capi? Estamos escuchando Ragayaman, un raga nocturno muy hermoso, con el instrumento... con arco, que se llama sarangi, y bueno, disfrutarlo un poquito, ¿no? Estamos escuchando al Sultán Khan, parte de lo que va a ser la musicalidad de Pies de Loto, A partir del martes que viene a las 11 de la noche. ¿No? ¿A qué hora? A las 10, perdón. A las 22. Sí, a las 10, tenés razón. Ya te estaba pateando más tarde. Sí, sí, avísame antes. No, no, a las 10, a las 10. De 8 a 10 sale el cruce, a las 10 sale Pies de Loto. ¿Qué nos puedes contar de ese instrumento que tiene el sultán? Y es un zarangui. Son cuerdas de tripa. No se apoya el dedo en la cuerda, sino que se pone de costado y se hace una leve presión. Es muy particular. Es muy antiguo. Esto son instrumentos antiquísimos que se van ayornando. Pero en este caso el zarangui es uno de los pocos que está desde hace cientos de años en la misma forma. Con un arco, se toca con un arco, con cerda de animal. Un arco similar al del violín. Claro, similar, pero tiene un rango de apertura más amplio. Y bueno, y son estos viajes, ¿no? Estos viajes muy particulares. Bien, está la invitación ya entonces en la mesa. Nosotros volvemos al cruce. Un día como hoy de 1997, el señor Ray Wilson sustituía en la voz a Phil Collins al frente de Genesis. ¿Y quién tocaba la batería, amigo? Ponían un robot, porque este Phil, alto jugador. Bueno, Phil Collins se iba de la banda, entraba Ray Wilson, 1997, y sonaban así. al cruce. Son casi las 10 de la noche, falta un ratito para terminar este al cruce número 24. Estamos acá con Lucas, con Gabriel, Matías, quien les habla, el Ema y el Gonza en la producción, y estamos tratando de contactarnos con nuestro columnista Facundo Onsari, de Deportes en General. Hoy le salió una tarea y por eso no está acá en persona, pero en un ratito vamos a probar a ver si puede escucharnos bien y si tiene una buena excusa para faltar a la primer producción de Al Cruce. ¿Cómo le va desde la vecindadradio.com? ¿Cómo le va, Facundo? Buenas noches. Hola, Mati. Hola, muchachos. Buenas noches. Acá andamos. No me da la cara de la vergüenza de no poder estar ahí con ustedes. Y lamentando no poder disfrutar del primer programa de Al Cruce ahí en la vecindad. Bien, te queríamos tener aunque sea un ratito acá en tu voz. Te cuento que salió Lucas haciendo un breve resumen del básquet, de lo que está pasando en las finales, en los playoffs ahí en Estados Unidos. ¿Cómo es decirlo bien? Playoff, dale, porque no me sale, no me está saliendo, es una palabra simple en inglés, pero no me estaría saliendo. Lucas nos trajo un montón de información de tenis, todo lo que tiene que ver con Roland Garros, hubo unos cambios ahí de reglamentación para la Copa Davis futura, una efeméride, o en realidad una información de la jugadora ucraniana. Desde acá te cuento, Facu, que le estamos poniendo fichas a la jugadora ucraniana para que gane la Fem Cup. Bien, la Copa Davis femenina estamos hablando. Sí señor. Y bueno, usted si nos quiere dejar algo, aquí estamos, atentos a su voz. Bien, ya que estamos, déjame aprovechar, me parece perfecto que Luke haya actualizado lo que es la final de la NBA entre Golden State y Cleveland Cavaliers. Y déjame meterte un poquito de actualidad de lo que son los playoffs de nuestra liga, la Liga Nacional de Básquetbol, que hoy tenemos dos partidos, uno de la zona sur y otro de la zona norte. Están jugando en el Echart, en Ferro y en Caballito, Ferrocarril Oeste y Quilmes de Mar del Plata, que es la cenicienta, la gran sorpresa de esta temporada, porque se armó para pelear en los puestos de abajo, para estar tranquilo y no andar sufriendo hasta las últimas fechas con lo que era la permanencia en la categoría, y termina sacando a Bahía Basket, que era el equipo sensación en los cuartos de final, y se robó el primer partido de las semifinales de conferencia ahí en el Echar. Así que veremos si Ferro se puede recuperar o sigue esta tendencia de Quilmes de Mar del Plata, que con un Lucas Vildosa y con un Eric Flor en un gran momento están apabullando a sus rivales, y la verdad que están haciendo un torneo de puta madre. Por el lado de lo que es la conferencia norte, van a estar jugando Estudiantes frente a Regatas de Corrientes. El candidato es Estudiantes, que ganó el primer juego, ellos sí mantuvieron la localía, y Regatas busca emparejar la serie. En lo que son los otros partidos, en la otra semifinal de conferencia, San Martín de Corrientes, que había sido el mejor preclasificado de la zona norte, perdió también el primer partido con Olímpico de la Banda, un buen equipo, es una gran semifinal esa la que están jugando entre estos dos equipos, están 1-1, se robó lo que vendría a ser el factor de la localía Olímpico, ahora van a ir a jugar en la Banda los dos partidos que quedan, veremos si lo pueden parejar el equipo de San Martín, que sería el candidato en esta serie, o Olímpico, que tiene un gran equipo y un gran entrenador en Fernando Duró, puede mantener este batacazo que dio en el primer juego. El que sí tiene las cosas un poco más sencillas y se está dando todo de acuerdo a lo esperado o a lo que se podría prever, es San Lorenzo de Almagro, que en su semifinal contra Gimnasia de Comodoro ganó ampliamente los dos juegos aquí en Boedo. Se van a trasladar al sur de nuestro país, allá en Comodoro, en sus fundadores, a ver si pueden dar la vuelta en el frío de Comodoro Rivadavia el equipo de Gimnasia, o si sigue la tendencia y robando un solo partido, San Lorenzo ya estaría en la final de conferencia, esperando por el ganador de Ferro Quilmes. Lo que sí, oye, ¿qué haces, Facu? ¿Todo bien? Hola, Facu. ¿Vos? Sí, todo bien. Qué alegría Boca, que es, la verdad que es, permanece en la Liga Nacional y nada, una alegría, ¿o no? Así es, habíamos hablado el fin de semana que se jugaba el quinto juego, estaba muy parejo, habían ganado cada uno sus dos partidos como local. Estamos hablando del partido por la permanencia entre Boca y Echagüe de Paraná. Venían a la Bombonerita el fin de semana este que pasó a definir esta serie, el quinto juego, el que ganaba permanecía en la Liga Nacional y el que perdía iba a tener que luchar la temporada que viene por un ascenso en el Torneo Nacional de Ascenso, justamente. Y Boca logró su objetivo. La verdad que un año muy movido para el equipo Xeneize, porque se generaron ciertas polémicas por la falta de apoyo que había desde la dirigencia Xeneize al básquetbol y a todos los deportes que no sean el fútbol. Uh-huh. Y bueno, el equipo se pudo sobreponer a esta, vamos a decirle, a este menosprecio por ahí del presidente Boca, Angelici, que hasta llegó a decir que el básquet en la ciudad de Buenos Aires no pegaba, como que era algo que no iba a tener éxito nunca. Y bueno, terminó con varios partidos con la cancha llena ahí en la Bombonerita y haciendo pesar la localía a Boca Juniors y quedándose en lo más alto de nuestro básquet. Algunas de las figuras, bueno, fue un golpe de efecto en los últimos dos meses, estuvo jugando Carlos Delfino, nada más y nada menos que un campeón olímpico. ¿Sabes qué? Eso, perdón Facu que te interrumpa, pero eso justamente te quería consultar, porque lo habíamos charlado, ¿no? Hace un par de meses, de que Boca estaba ahí complicado con los promedios y vos nos habías contado que más allá tal vez de alguna figura internacional, ¿no?, que había contratado o que suele contratar el equipo boquense, esta vez vino a buscar a Delfino y le dio resultado. ¿Cómo jugó? ¿Cómo lo viste? Y la verdad que no, Delfino fue un jugador importante para esta serie. No fue la figura del equipo boquense, pero sí fue un jugador importante que no le pesó jugar estos partidos en los que se jugaba mucho. Por ahí en algunos jugadores se notaba ese nerviosismo o esa falta de experiencia para afrontar esos minutos donde la pelota quema, que se dice, y que hay que enfriarla y que hay que pensar un poquito más y tomarse un tiempito más para no cometer errores. Se notó esa experiencia de Carlos Delfino en estos últimos partidos y se apoyó sobre todo en las dos figuras, lo que fueron para mí y creo que para todo el mundo los estandartes de este equipo. Estamos hablando de un juvenil, Lucas Gargallo, que terminó siendo figura, jugador de la cantera de Boca, y el extranjero del equipo. Estamos acostumbrados a que los equipos traigan extranjeros de los Estados Unidos. Boca se trajo un griego, estamos hablando de Fotis Lapropoulos, que fue la figura excluyente del equipo de Boca durante toda la temporada, el estandarte, el máximo anotador, el mejor defensor y el que mantuvo una regularidad durante toda la temporada. Sin duda que el aporte de Carlos Delfino en la recta final del torneo fue más que significativo y que le sirvió mucho al equipo para esto que te digo, para darle tranquilidad a ciertos jugadores jóvenes y tener esa espalda para bancarse las pelotas difíciles y los momentos críticos de los partidos. Genial, Facu, qué bueno que te tuvimos un ratito. Estamos cerrando el programa número 26, primero desde la vecindad radio.com. Nos volvemos a encontrar en la AM1050 el sábado que viene. Y genial. Déjame, sí. Si querés, te puedo meter una última antes de que nos vayamos. Dale, por favor. Vos no sabés lo que es acá la parabólica humana, porque además de estar Lucas, que nos estuvo contando un montón de cosas de tenis, está el capitán con su música y su musicalidad, está el Ema en la producción y el Gonza en los controles, hay un fantasma que nos baja el volumen de la computadora. Esto es nosotros acá en la vecindad siempre tuvimos una especie de protector o no sé de qué, de algo que nos pasaba a visitar, no seguido, no todos los días, muy muy de vez en cuando. Pero en el patio de la vecindad, esto es una vecindad textual, es una casa, es una vecindad, se está... mirá, ahí está, ahí hizo su magia, ¿viste que se bajó el volumen? Bueno, en la vecindad... Saludar, ¿cómo andás? Sí, el operador fantasma. Se está ensayando una obra de teatro y acá arrancamos con el primer programa de radio y tenemos acá este más allá que nos baja y nos sube el volumen de la computadora, es incontrolable. Ahí se bajó de vuelta. Genial. Ahí se bajó de vuelta. Se baja solo y el Gonza se vuelve loco y lo sube y lo baja solo. Así que bueno, estuvo luchando toda la noche el Gonza Comito ahí, como loco con los controles. Tal cual, toda la noche. Te mandamos un abrazo grande, ahora lo vamos a conversar al fantasma, le vamos a dar un rol en todo esto, porque si quiere participar en el programa está bárbaro, pero los volúmenes los maneja Gonzalo Comito, sí. Ah. Abrazo grande, Facu, ¿te quedó algo más? Sí. Último, antes de saludarlo, perfecto. Una invitación para la gente, porque hay un torneo, a los que les gusta el básquetbol, ya que estamos hablando de este deporte, tenemos un torneo de las Américas, sub-16, en el CENAR, acá en Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Que arranca mañana, es clasificatorio para el mundial de la categoría y vamos a tener muchos de los mejores equipos del país, como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, los mejores equipos del continente disputando este torneo por un lugar en el mundial juvenil de básquetbol. Mañana arranca, todos los días de acá al domingo va a haber acción desde las 13:45 hasta las 20:30, que arranca el último partido de las jornadas. Hay streaming de la Federación Internacional de Básquetbol. Bien. Y el domingo también va a haber transmisión de Deporte B. Bien. Nada más eso para completar, para invitar a la gente, los que quieran acercarse al CENAR, entrada libre para ver un poquito de básquetbol femenino, que nunca viene mal. Excelente, muchísimas gracias. Ya tomó nota acá Lucas, si se consigue un par de notas, le duplicamos el sueldo, de acá a la semana que viene. ¿La entrada es libre y gratuita, decías, Facu? Así es, entrada libre. ¿En el CENAR? En el CENAR, así es. No. Donde entrenó la Generación Dorada, las chicas del sub-16 van a buscar su lugar en el Mundial. Bien, perfecto. Abrazo grande, Facu, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y bueno, desde ya espero estar el próximo martes ahí con ustedes disfrutando de este nuevo estudio ahí en la visita. Bueno, nos vemos. Nos vemos abajo. Bien, nos vamos con la última efeméride. Ahí pasaba Facundo Onsari. Muchísimas gracias, Facu, trayéndonos información del tenis femenino sub-17, dijo, ¿no? Sub-20, sub-17. Básquet, de básquet. De básquet, dijiste tenis. Bien, no, dije tenis, sí, entendí mal. De básquet, sub-17, por eso trajo a colación el tema de la Generación Dorada, ¿no? En el mismo lugar donde se entrenó y jugó. Sí. Exactamente. Bien. Bueno, toda la tarde, entonces ahí en el CENAR, entrada libre y gratuita. Ya quedó la invitación hecha por Facundo Onsari. Nosotros nos vamos a comer algo, ha sido todo muy ameno, nos tenemos que... Es un hambre tremenda, ¿no? Sí, tengo un poco de hambre, estamos haciendo unas pizzas ahí. Qué lindo. Quedan todos invitados e invitadas a la vecindad de radio.com. Va a pasar un poquito de música, el martes que viene lo vamos a tener a Pies de Loto. Y ya este martes vamos a hacer la primera prueba con... ¿Cómo se llama, señor productor general? No sabe. El programa que viene a las 11. No sabe. Noche igual a Dora, genial. Noche igual a Dora a partir de las 11 de la noche. Gracias, nos vamos con Lenny Kravitz, que en algún momento lo voy a aprender a escribir. No sé cómo se escribe Lenny Kravitz. ¿Cómo se escribe? Se escribe con K. Con K. ¿Cómo escribiste vos? ¿Lo escribiste con K? No, yo lo escribí, ¿sabes qué? Como se lo pasé al otro. Estabas apurado. ¿Elegimos a Lenny Kravitz por algo en especial? ¿Porque es pum para arriba? ¿O porque le gusta a nuestro productor general, Lemon Ransford? Fue la semana pasada la efeméride de cuando se cortó la rasta. Eso fue. Así que nos vamos con Lenny Kravitz. Muchísimas gracias. A ustedes, stay playing games with love. al cruce.